relacionado justamente a la historia que nos contaba Emiliana, del nieto 118. Podemos también hablar de lo que está ocurriendo en las paredes de la tribu, donde se va mostrando una nueva muestra, justamente, valga la redundancia, por la curaduría de indisciplinas visuales. Estamos hablando de la muestra para dibujar el capital de Jean-Pez Saurio, y aquí está con nosotros José Luis Meirás, curador de estas paredes tribales. ¿Cómo andas, José? ¿Qué tal, Diego? Bien. Contanos qué está pasando, qué estás colgando de las paredes ahora. Bueno, esta muestra es un poco el cierre de indisciplinas. Va a haber quizás una más en diciembre, pero sería como el cierre de un ciclo de 3 años. Y es importante como para nosotros haber encontrado, traer a Jean-Pez, que es un artista como excepcional, dibujante así muy, muy fino, un colorista así bestial, y que a la vez conecta precisamente con el hecho de ayer, digamos, la recuperación del nieto 118. Y hay varias conexiones o varias claves que conectan. Por ejemplo, esta cosa de salir a buscar al exterior de la Argentina a los chicos apropiados. Precisamente Jean-Pez es el primo de la nieta 115 que se identificó, él la vio en Europa, pero no se sabe que vive en una ciudad de Europa, pero no se sabe ni quién es, ni se conoce su rostro ni nada, porque esa información no se decidió no difundir. Y es el nieto de Licha de la Cuadra, de una de las madres de Plaza de Mayo de línea fundadora, que también falleció algunos años antes de la identificación de su nieta. Creo que en el 2008, 2009 falleció Licha. Entonces, bueno, hay como varios puntos de contacto. Jean-Pez además tiene como otra historia, como esas casualidades que la vez pasada jodíamos, qué suerte para la desgracia, porque el grupo donde cantaba, por ejemplo, Miguel Bru, se llamaba Jean-Pez 69 por Jean-Pez por él, porque el hermano tocaba con Miguel Bru, y 69 porque era la calle donde ensayaban en la Plata. Y bueno, y además Jean-Pez lo que tiene es que, además de ser activista y estar en el gremio judicial de La Plata y tener una militancia, también es animador y gestor de una escena de arte y de espacios culturales en La Plata, que va desde los espacios alternativos, así del activismo, a la búsqueda de creación de espacios de arte contemporáneo y pensar en relación al arte contemporáneo. De hecho, acaban de editar una revista que se llama Boba, cuya bajada, el número uno, es: ningún artista nace contemporáneo. Y también creo que van a traer algunos ejemplares hoy para verla. Y bueno, también se presenta hoy un libro ilustrado por Jean-Pez y editado por Pixel Editora, que es casualmente el grupo que abrió Indisciplinas Visuales hace 3 años. El libro se llama De Cemento y es una poesía larga, digamos, un poema largo, que refiere también a la historia de Loma Negra, a la historia del arquitecto Salamone, el gran arquitecto de las construcciones así modernistas, fascistas, constructor de mataderos y de cementerios, a lo largo de La Pampa. Y también que en la presentación va a haber unas lecturas así un poco performáticas, quizás, que vale la pena ver. ¿Qué va a haber en las paredes? ¿Qué es lo que estás montando ahora? Bueno, las libretas, digamos, Jean-Pez hizo una serie de libretas largas, se la pasa dibujando, un poco como la compañera Anita Puchar, digamos, cuando están en reuniones, en plenarios, en qué sé yo, siempre tiene una libreta en mano y van dibujando. Jean-Pez va haciendo bocetos que después colorea con marcadores, tiene una finura, la verdad que es un gran dibujante, y, digamos, hizo una lectura bastante exhaustiva del Capital, porque además es una cabecita así, la lectura dura del Capital. Se leyó los 8 tomos, incluso bibliografía complementaria, y a lo largo de esa lectura fue dibujando en las libretas. Entonces, por eso el chiste de, digamos, para dibujar el Capital, que es un viejo libro de la nueva izquierda de los 60, ¿no? Y bueno, la apuesta de las libretas es en una bandera, un objeto bandera con bolsillos, que va a tener las libretas y los 8 tomos del Capital. La idea es que la gente agarre el libro o los cuadernos, los mire, lea alguna página de Marx o no, y mire las libretas. Y bueno, y un poco es una apuesta arriesgada también, porque precisamente Guillermo Kempes quiere que los libros sean manipulables, sean, que no sea una cosa que ni siquiera que estén atados, uh-huh. O sea, que bueno, ahí también le pedimos a ustedes una mano con la seguridad. va a haber que hacer un cortón de, no sé, veremos. Un patobica en la puerta, que vea que no se estén llevando, sí, los libros de Kempes. Un cierre también intenso para en disciplinas visuales, hacerlo por este lado, con esta, sí, calidad, con esta intensidad, ¿no? Hay una cosa, bueno, que por ahí vale la pena aclarar, que él, si bien tiene todo ese trasfondo militante, la producción visual es una producción súper simbólica, hasta incluso surrealista. Hay elementos, algunos elementos biográficos, por ejemplo, la ballena, que se repite constantemente. Él pasó la infancia en Suecia, entonces decía que en ese grupito de hijos de exiliados, uh-huh, o de exiliados, dibujaba mucho, apareció la imagen de la ballena, cree él, que tomada de Pinocho, de, ajá, la idea de ir a una ballena que para ellos era la ballena que les servía para volver a Argentina. Después está el osito, que es, también se llama Kempes, que es como, creo que es el mismo un poco, y después otros personajes que simbolizan distintas cosas y al mismo tiempo conecta con luchas actuales, y la verdad que es un imaginario muy, muy rico, digamos. Sí, en el contexto de por ahí ese oso, esa ballena, de una cosa muy colorida, pueden aparecer urnas, o puede aparecer un colectivo 60, o la inscripción Darío y Maxi. O Tosco. Bien interesante como para poder mapa, verlo ahí. Mapa, que es precisamente mamá y papá. Ajá. Siempre hay un retrato de López muy lindo, hecho con una plantita. Bueno, distintas intervenciones que tienen que ver con... la prima de él se llama Ana Libertad, ¿no? Que se recuperó el año pasado. Y me contaba que, bueno, Libertad se llama Libertad, obviamente, por obvias razones. Y el nombre de Ana era en homenaje a Ana María Villarreal de Santucho, una, uh-huh, de las fusiladas de Trelew. Así que, bueno, yo creo que esta obra está atravesada por las tensiones más crudas, así, de la historia argentina. Y al mismo tiempo... Creo que, digamos, un poco para homenajear a Virginia Ogando, me parece que también Kempes encuentra en este arte, en esta producción, una válvula de escape que le permite, como, ¿no?, hacer exorcismo de su historia, ¿no? José, gracias por todos estos años, por supuesto, en disciplinas visuales, por este gran cierre con esta muestra y por haber compartido la casa todo este tiempo con arte y articulando también lo que ocurre acá con lo que ocurre en otros espacios. Gracias a vos, Diego. Gracias a la tribu. José Luis Meirás pasa por aquí, del equipo de disciplinas visuales, montando en este momento la muestra de Kempes. Hoy 19:30, entonces, el lanzamiento, si quieren venir a brindar a esa presentación, y queda, por supuesto, aquí en las paredes de nuestra casa para que pasen cuando quieran.